hace rato que yo llevo en la mente el poder cantarle a todo Corrientes y a las correntinas que nunca me pasan. Siempre en las fiestas ellas están presentes. Dulce Correntina, florcita divina, rosa de mi encanto, si llego a tu pueblo dame tu sonrisa, no quiero tu llanto. Dulce Correntina, florcita divina, rosa de mi encanto, si cantas conmigo sabrás que también es tuyo mi canto. Hace rato que yo llevo en la mente el poder cantarle a todo Corrientes y a las correntinas que nunca me pasan. Siempre en las fiestas ellas están presentes. Dulce Correntina, florcita divina, sonrisa, no quiero tu sangre.